10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a quedaros con un tema de gran interés, así que muy atentos, como siempre les pedimos atención, evidentemente, pero especialmente en el tema que vamos a abordar en los próximos minutos, porque vamos a referirnos a la renovación de la Bolsa Municipal de Trabajo. Se lo venimos anunciando, la propia normativa, las bases de la bolsa, que bueno, pues se aprobó en su momento, contempla que a los 2 años debía volver a abrirse un plazo para la renovación, para que los solicitantes puedan actualizar datos. La vigencia de la bolsa es de 4 años, pero justo en el Ecuador pues se abre este nuevo plazo, en concreto desde mañana y durante un mes. Le vamos a ofrecer todos los datos a continuación, porque nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique la delegada municipal de Hacienda, Personal, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa, Trinidad Jaén. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues llegó el momento, ¿no? Habíamos hablado de ese plazo que se iba a abrir, justo coincidiendo con los 2 años desde que se abriera la Bolsa Municipal de Trabajo. Bueno, pues el día llega en concreto mañana. Desde mañana se abre ese plazo de solicitud. ¿Para quién? Trini, si te parece, podemos comenzar por ahí un poco. Me alegra primero poder dar la noticia esta, porque me consta que hay mucha inquietud en la calle de la fecha de apertura. La pregunta es muy fácil, Juan Carlos, la que me has preguntado, para todo el mundo. Es decir, yo quiero dejar claro desde estos micrófonos que la bolsa está abierta para todo el mundo. No, ni tienes que estar parado, ni tienes que no estar parado. Tienes que, todo el mundo que esté interesado en participar de esta bolsa, pues puede hacerlo. ¿Qué ocurre? Que son las condiciones sociales del momento las que van a hacer la responsable del orden que esa persona que solicite la bolsa tenga. Es decir, mientras la condición social sea más desfavorecida, pues estará en puestos más arriba que la otra. ¿Por qué se abre ahora? La pregunta que puede surgir, lo comentaba al principio, ¿no? La propia normativa o el reglamento, ¿no?, de esta bolsa lo estipulaba así, ¿no? En la fase de selección decía que era los 2 años. Un momento, perdón. Decía que era los 2 años. Además, en la convocatoria anterior, no cogía únicamente la finalización del plazo, coincidía prácticamente con la finalización del periodo de renta obligatoria. Entonces teníamos que esperarnos a que terminara el 30 de junio, que pasara el 30 de junio. ¿Qué ocurre? Que después entraba el periodo estival. Entonces sabemos que para que todo el mundo pueda estar informado, pues lo normal era que esperásemos a que estuviera todo el mundo, que hubiera ya regresado de las vacaciones. Se aprobó en la Junta de Gobierno las bases. Previamente hemos mantenido reuniones con todos los grupos de la oposición, y la bolsa es una bolsa consensuada. ¿Por qué hemos mantenido reuniones con los grupos para consensuar? Porque ha habido, bueno, aparte de porque es nuestra forma de actuar siempre, porque esta bolsa tiene algunas modificaciones con respecto a la anterior. Es decir, en estos 2 años nos hemos dado cuenta todos que hay cosas que podemos mejorar. Pues si vamos a sacar un nuevo periodo de solicitudes, pues lo normal es que todo aquello que hayamos detectado, pues que podamos corregirlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, ya una vez que se aprobó en Junta de Gobierno, hay que esperar un periodo obligatorio, que es el que manda la ley, que es hasta que esté publicado. Las bases se publicaron ayer y, por tanto, ya está todo preparado para que mañana en el ayuntamiento cualquier persona que esté interesada se pueda acercar a recepción, en información, perdón, y ahí van a estar las solicitudes. El objetivo es actualizar datos. Evidentemente, la situación de una familia puede haber cambiado desde hace 2 años para acá, y por tanto se intenta seguir siendo lo más justo en el orden establecido de esa bolsa de trabajo. Y por tanto, bueno, con ese objetivo, ya decimos, se abre. Por tanto, la persona que esté inscrita ya en la bolsa de trabajo, no haya cambiado su situación, debe volver a presentarlo. Todo el mundo que quiera estar a partir de esta nueva bolsa de trabajo, ¿tiene que volver a presentar su solicitud o no? Todo el mundo. Vamos a ver, hay algo que yo entiendo que la persona que esté a punto de entrar se puede sentir molesto, y con toda la razón del mundo, y es que una bolsa deja de tener efectividad cuando hay otra cuando la actual empieza a estar en funcionamiento. Entonces, para reflejar la situación prácticamente del instante en el que estamos, todo el mundo tiene que solicitarla. Es decir, nadie puede decir, es que como yo lo sé en la otra bolsa, yo siempre pongo el mismo caso, a lo mejor me equivoco, pero a mí me funciona. Cuando los maestros hacen las oposiciones y están en la bolsa, aunque hayan aprobado, no significa que van a entrar a trabajar, y al año siguiente tienen que volver a presentarse. Es decir, una persona que haya sacado una bolsa de trabajo no puede decir yo la sé hace 4 años ni la sé hace 2 años. Tiene que estar informado de cuándo se abren de nuevo los plazos de solicitudes para volver a presentar toda la documentación y tener opción a un número en ese listado que es el que le va a permitir trabajar cuando le toque, cuando llegue el momento. Porque lo vuelvo a repetir, y siempre que estoy en estos micrófonos me gusta resaltarlo. Se respeta escrupulosamente el orden de la bolsa. Es decir, si alguien no ha trabajado en la bolsa, hay una renuncia por escrito de la persona que le tocaba entrar y renuncia por diferentes causas, o bien porque afortunadamente tiene trabajo, o porque sus condiciones sociales han mejorado, en otros momentos es porque no les interesa, pero siempre hay una renuncia por escrito. Es decir, no hay nadie que no haya trabajado y no lo hayamos zartado. Eso es. Entonces, como nuestra forma de trabajar es que todo el mundo que entra en el ayuntamiento a trabajar sepa, y el que no entre también, sepa cómo se entra a trabajar en el ayuntamiento, es muy fácil, teniendo una bolsa y teniendo ofertas de trabajo al SAE. Y es el tiempo que estamos, es lo que nuestra forma de trabajar. Por tanto, subrayar, ¿no? Para aquella persona que nos esté escuchando, diga, bueno, yo eché la documentación en su momento, me inscribí en la bolsa de trabajo, mi situación no ha cambiado a nivel familiar, por lo tanto yo no tengo que volver a enviarlo la documentación. No, todo el mundo. Entre otras cosas, porque vamos a ver una serie de las modificaciones que se han hecho que van a beneficiar a las personas que no hayan trabajado en la bolsa. Aunque su situación no haya cambiado, tienen que echar las solicitudes, porque hay unos puntos que van a ir a favor de las personas que no han trabajado en esta bolsa van a tener una puntuación adicional. De forma que se fomente pues la posibilidad de que tengan una oportunidad más también para poder trabajar en el ayuntamiento. Entonces, como forma de que todo el mundo se parta de los mismos criterios, pues todo el mundo que quiera participar en esta nueva convocatoria tiene que presentar la solicitud. Recordemos que en la anterior convocatoria fueron 840 solicitudes, y también recordemos, ¿no?, que se trata de unas determinadas categorías las que existen. Exacto. Un total de 8 categorías. Uh-huh. 5 generales y 3 para personas con discapacidad, ¿no? Eso es. Sí, el tema de la discapacidad, cuando nosotros llegamos formamos el equipo de gobierno, se cumplía con el porcentaje establecido por ley para las personas con discapacidad. ¿Qué ocurre? Que al tener nosotros la cercanía de los diferentes colectivos, pues con los colectivos las personas que tienen discapacidad, pues vimos que la demanda era superior a la oferta que había. Entonces decidimos que en lugar de una única categoría para personas con discapacidad, pues que hubiera 3, que son Yacimiento Curi, Parque Rafael Alberti, en este caso ambos dos son la Vigilancia y Mantenimiento, y el Conserje de la Escuela de Música. Eso para personas con 33% al menos de discapacidad, y las 5 generales que son, si te parece lo recordamos. Peón de obra, pintura de edificios públicos y de señales horizontales de tráfico, conducción de vehículos municipales, la limpieza de edificios públicos y ordenanza mantenimiento de los centros educativos. Por tanto, la bolsa de trabajo, como en su momento ya comentamos, va dirigida a personas que quieran demandar empleo en esas categorías. En esas categorías, eso es. Son, te preguntan que cuál es la, algunas personas, Trini, cuál es la categoría que corre más o cuál tengo más oportunidades. Yo siempre lo digo, las dos categorías que puede solicitar cada persona, tiene que decidirla esa persona. ¿Por qué? Porque lo que en la vigencia de estos 2 años ha corrido más, a lo mejor en esta categoría corre menos. A lo mejor la limpieza de edificios públicos, es verdad que es la categoría que se ha solicitado que ha tenido un mayor número de contrataciones, pero también es verdad que es a media jornada. En este caso, los peones van a entrar más peones que pintores, pues es que no lo sabemos. En estos 2 años ha sido así, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque vienen planes de empleo en los que algunas veces nos permiten, como es en el plan de cooperación local de Diputación, nos permiten que tiremos de la bolsa para peones y para pintores, pero en los planes de la Junta de Andalucía no nos permiten que podamos tirar de nuestra bolsa. Es decir, aunque nosotros solicitemos pintores y solicitemos peones, nos exige la normativa que tenemos que hacerlo a través de ofertas al SAE. Entonces, que nadie se deje aconsejar por o influenciar por lo que ha pasado estos dos años y que realmente pues que seleccione las categorías pues en las que se ve capacitado o capacita para poder trabajar. Pues si te parece, vamos con eso, ¿no? Con un poco las solicitudes, sí. La diferencia que va a haber. Lo primero, el plazo se abre mañana. La información que desde entonces, por tanto, estará colgada en la web del Ayuntamiento. En la web del Ayuntamiento. Y el plazo, un mes justo, hasta el 26 de octubre. Hasta el 26 de octubre, que si no estoy equivocada, es viernes. Desde mañana 26 hasta el 26 de octubre, ¿vale? Después hay un periodo de subsanación de datos. Se colgará un listado provisional. Durante 10 días, todas las personas que estén inscritas, o sea, que aparezcan en este listado, pueden tener, van a tener un plazo de reclamaciones. Con las reclamaciones que se hagan, será el servicio jurídico del ayuntamiento quien se encargue de determinar cuáles son las que se tienen en cuenta y las que no. ¿Cómo se sabe cuáles se tienen en cuenta y cuáles? Eso lo decide el secretario. Simplemente porque hay gente que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en la posición en el número que me ha otorgado la bolsa. Entonces el secretario comprueba que los datos que se han metido de esa persona coinciden exactamente con los de su solicitud. Y aunque el usuario no esté conforme con el número que tiene, es el que le concede la lista. ¿Por qué? Porque cada uno sabe cuál es su situación, pero desconoce realmente cuál es la situación del resto de personas que ha solicitado la bolsa. Y bueno, recordemos también que se trata de contrataciones. ¿De qué tiempo de duración? En principio, y digo en principio, si la persona que solicita la bolsa no indica lo contrario, es por un periodo de 6 meses. ¿Por qué digo si la persona que solicita no dice lo contrario? Porque hay una opción en la que se puede solicitar menos, trabajar menos de esos 6 meses y se va a puntuar de manera extraordinaria. Por ejemplo, si el usuario que solicita la bolsa pide trabajar 2 meses, va a puntuar con 4 puntos adicionales. Eso ocurría también en la anterior convocatoria. Si solicita 3 meses... va a puntuar con 2 puntos de manera extraordinaria, y si solicita más de 3 meses, pues no puntúa, porque la mayoría de las personas necesitan. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a dejarlo muy claro. Si tú solicitas trabajar menos de 6 meses, tú solicitas trabajar 2 meses o solicitas trabajar 1 mes, es lo que vas a trabajar. Es decir, se nos han dado casos, afortunadamente han sido muy pocos, vamos, te digo que han sido exactamente 2, en los que la persona ha solicitado trabajar por un periodo inferior a 6 meses, ha puntuado de manera extraordinaria, ha tenido un punto más privilegiado que el resto de usuarios porque los otros habían solicitado 6 meses y una vez que han estado dentro han querido trabajar los 6 meses. Perdona, tú has seleccionado 2 o 1 y tú has tenido una puntuación que te ha puesto en un puesto muy arriba y tú evidentemente no vas a jugar con preferencia con respecto a los demás. Hay que dejar muy claro, si no se solicitan los 6 meses, se trabajará por el tiempo que se solicite, independientemente de que en ese momento tú entiendas que tienes que trabajar más o menos. Nadie te obliga. Yo digo que las solicitudes de bolsa son totalmente voluntarias y que tú a la hora de solicitar, tú eres el que indicas qué tiempo quieres trabajar. ¿Que quieres trabajar los 6 meses? Que sepas que en la baremación ahí no vas a tener ningún punto extra. ¿Que necesitas trabajar menos por la situación que sea? Pues vas a puntuar extra, pero la puntuación extra significa que vas a estar en un lugar de la bolsa justamente por haber dicho que quieres trabajar menos tiempo de los 6 meses. Es decir, esto necesito que quede muy claro. Además, cuando las personas interesadas vayan a recoger los anexos de para solicitar la bolsa, se les va a entregar además un documento que es muy sencillito, consta de 7 puntos, que viene muy claramente descrito cuáles son las principales variaciones de esta convocatoria con respecto a la anterior, y el tema que estoy diciendo, Juan Carlos, es el número 1. Es decir, punto 1 es, si la persona solicitante indica que quiere trabajar por un periodo inferior a 6 meses, puntuará por ello, por lo que si es contratada no podrá en ningún caso trabajar más del tiempo solicitado. ¿Vale? Para que no haya luego ningún tipo de confusión, porque es verdad que luego en la calle se desinforma. Entonces lo correcto es que, aunque las bases están públicas, entendemos que no todo el mundo se las lee, pero estos son 7 puntos, nada más. Pues si te parece, vamos con ello, ¿no? ¿Qué es necesario para inscribirse, para formalizar esa solicitud a partir de mañana? Y también, bueno, la documentación anexa que se va a incluir. Yo, si te parece, voy a hablar de la información, el documento que se le va a entregar a los usuarios con las diferentes anexos para la solicitud, y después os digo simplemente lo que tienen perdón, lo que tienen que entregar. Que aportar. Exacto. También tienen que tener en cuenta, y es que la pintura de... Hay una categoría que se llama pintura de edificios públicos y de señales horizontales de tráfico. Esta categoría, si la persona que le toca entrar en la pintura de señales de tráfico, tiene que acreditar que tiene carnet de conducir. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienes carnet de conducir y te toca entrar, pues te tienes que esperar a que haya la necesidad de pintura de edificios municipales. No sé si me queda claro. Tú puedes solicitar la pintura de edificios públicos y te puede tocar en una de las dos categorías, que hacen falta pintores para los edificios municipales o pintores de tráfico. A quien le toque pintura de tráfico tiene que tener carnet de conducir. Si no tienes carnet, no pasa nada, te esperas en el puesto en el que estás, en el momento que haga falta un pintor o una pintora de edificios municipales, pues entraría esa persona. ¿De acuerdo? Y en este horario, en las señales horizontales de tráfico, hay que tener en cuenta también, que eso también se dijo, lo que pasa que me gusta recalcarlo, que puede ser horario de tarde y de noche. Es decir, que nadie se lleve a escándalos y se dice, mira, pues tienes que venir, ¿por qué? Porque pasos de peatones, porque hay cierta señalítica que tiene que ser... se tiene que pintar pues cuando menos tráfico hay, cuando menos afluencia de gente hay en la calle. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Recordemos, eso es información de interés que va a... cada solicitante va a contar con ella. Todo esto está estipulado en las bases, pero se ha querido, ¿no? Pues editar un documento en el que haya una serie de puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué otras cosas se destacan? Hay una que es importante con respecto a la otra, y es el número de contrataciones de unidad familiar. Vamos a ver. Esta, recuerdo que es una bolsa social, y por tanto cuando estuvimos haciendo el reglamento tuvimos muy en cuenta todos los criterios y las opiniones documentadas que nos aportaban desde servicios sociales. Y entonces el conjunto que se tiene en cuenta en esta bolsa es la unidad familiar. Con respecto a la anterior convocatoria, ¿qué cambia? Pues que en esta convocatoria las unidades familiares que tengan hasta cuatro miembros, solo trabajará uno. ¿De acuerdo? Y de cinco miembros o más, pues pueden trabajar dos. De aquí quiero dejar muy claro también que una unidad familiar no es el número de personas que viven en la misma casa. Eso es otra cosa. Pero según nos dijeron en servicios sociales, en una misma casa, en un mismo domicilio, puede haber más de una unidad familiar. ¿Y cómo se sabe esto? Pues vamos a imaginar, nosotros estamos con nuestros padres viviendo, nos vamos y por una mala racha, por lo que sea, tenemos que volver y volvemos con una pareja o con un hijo o con una hija. Pues en esa casa habría dos unidades familiares, una formada por el padre y por la madre, con los que yo vivía antes, y otra que soy yo con las circunstancias agregadas que tengo. Es decir, que aquellas personas que piensen que de una misma casa han trabajado dos y nos estamos saltando la bolsa, no es cierto tampoco. Es que en una misma casa puede haber más de una unidad familiar. ¿Es lo habitual? Pues hemos visto que sí. Hemos visto que anteriormente era una cosa que no se tenía, que no era así, que se entendía como unidad familiar toda aquella persona que vivía en un mismo domicilio, pero servicios sociales nos indica que no, que las circunstancias de esas personas que viven con las nuevas cargas familiares que tienen hacen que en una misma casa se puedan tener más de una unidad familiar. ¿De acuerdo? Y eso sí, me gusta resaltarlo también porque es algo que también causa revuelo cuando entra alguien, dos personas de la misma casa. Pues ya se estáis saltando la bolsa porque están entrando, siempre entran los mismos, y puedo aseguraros que no entran siempre los mismos, en la bolsa no entran siempre los mismos. De todas formas, esto está precisado antes de que se abra la bolsa, quiero decir que, por tanto, lo recoge ese punto y ya lo saben que para cualquier persona, para cualquier familia, va a ocurrir así. Eso es. Hay otra cosa además también, que a la hora de ver las modificaciones en esta bolsa, perdón, en estas bases, también con servicios sociales, es que en la convocatoria anterior lo que se tenía en cuenta, el indicativo económico que se tenía en cuenta era el salario mínimo interprofesional. Y ahora el indicador es el IPREM. El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, que son de 537,84 euros a fecha actual. Es decir, hemos intentado que al tratarse de una bolsa social, todos los criterios estén en consonancia al máximo posible con los utilizados desde servicios sociales. ¿De acuerdo? Esto también lo van a poder ver los usuarios cuando vean las bases y cuando vean la documentación. De hecho, todo aquel usuario que esté en relación con los servicios sociales municipales de nuestro ayuntamiento, pues este término no les va a sonar nada raro. ¿Vale? Y decir también que, vamos a ver, eso viene explícitamente en las bases también. Durante el tiempo que una persona esté contratada a través de la bolsa y esté contratada a tiempo completo, no puede realizar ningún otro trabajo remunerado. Insisto, lo de tiempo completo, ¿por qué? Porque las personas que trabajan en la limpieza de edificios públicos, a tratarse de media jornada, pues pueden compatibilizar con otro trabajo. Las personas que estén a jornada completa, pues no sería muy, no sé si muy ético, no sería muy, no sé si la palabra es solidario, Juan Carlos, pero si tú estás recibiendo por parte municipal la posibilidad de mejorar un poquito, yo no digo que le estemos salvando la vida a nadie, vamos, eso lo digo yo siempre, pero si tú tienes una oportunidad laboral, yo siempre doy a elegir y aviso sobre todo a las personas que están trabajando en obra. Es increíble, parece que están en el ojo de Gran Hermano. Yo me entero en mi despacho de más cosas que ellos mismos. A mí vienen y me dicen, Trini, fulanito o menganita está trabajando en tal sitio. Yo no soy inspección de trabajo, y lo digo muy claro, yo no puedo entrar ni a la casa de nadie, ni a la fábrica de nadie, ni es mi intención, ni muchísimo menos. Pero si yo sé, como concejala de personal, quién está trabajando para el ayuntamiento y el tipo de contrato que tiene, si yo paso por un bar y veo a una de las personas que están trabajando, imagínate, de peón, y lo veo trabajando en un bar, a mí no me puedes decir que no estás trabajando. Entonces, mi trabajo y mi obligación es, además, porque está recogida en estas bases, yo te llamo a mi despacho y te doy a elegir. Mira, yo no te obligo ni a que elijas uno ni a que elijas otro. Elige uno de los dos trabajos, porque los dos, las bases a mí me impiden mantenerte trabajando en el ayuntamiento. Que la persona decide seguir trabajando, estupendo. Que decide seguir trabajando en el otro sitio, estupendo. La decisión la tiene esa persona, no la tengo yo como concejala. Pero sí es cierto que viene explícito en el que no puede decir nadie, no, es que yo no lo sabía. Como se dice, en el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿no? Y bueno, son situaciones que además habrá multitud de casuísticas de situaciones que se van dando. Y claro, por eso incidí especialmente, claro, en cada uno de estos puntos, porque puede ser que alguien no tenga trabajo y en el mismo periodo pues coincida que le llega por parte de la bolsa de trabajo y otro trabajo privado, ¿no? Entonces, bueno, dejar claro que tendría que elegir, a no ser que fuera la limpieza, que no es jornada completa. No es agradable, te lo digo, Juan Carlos, porque cuando una persona está haciendo dos trabajos a la vez no es porque tenga ganas, necesita, es porque, ¿no?, la situación de la familia es que le hace falta y es una situación, suelen ser situaciones bastante complicadas. Pero al tratarse, insisto, en social, al tratarse de una bolsa social, hay una normativa diferente a si se tratase de una bolsa que no es social. Entonces, como aquí lo que se trata es de intentar acudir en la medida de lo posible a que la situación de esa unidad familiar, pues durante un periodo de tiempo, pues pueda ser algo de tener algo más respiro, pues hay que incluir ese artículo en el que si tú estás a jornada completa, pues no puedes estar compatibilizando con otro trabajo remunerado, que es lo que ocurre. Además, cuando dos personas trabajan, supongamos que tienen que entrar a trabajar dos miembros de la unidad familiar, porque la unidad familiar tiene más de cinco miembros, pues entre que uno y otro esté contratado, tienen que pasar como mínimo 6 meses. Es decir, no pueden estar, por bolsa hablo, ¿eh?, no pueden estar contratados dos personas de la misma unidad familiar a la vez, ¿de acuerdo? Es una forma también, pues, de dejar un tiempo y que no entre todo de una vez a una misma casa. Asegurar un mínimo también, ¿no?, de dinero que pueda, exacto, entrar durante más hago tiempo. Hago hincapié, Juan Carlos, en lo de dos personas a la vez por la bolsa de trabajo, porque sí se puede dar caso, y de eso se ha dado, y yo entiendo y comparto el enfado que puedan tener las personas que lo detesten o que se enteren. Tú puedes estar por la bolsa de trabajo contratado porque tú tienes un orden. Pero es que después las ofertas que se hacen al SAE, allí no tienen en cuenta en el SAE cuando mandan al personal a trabajar la situación social. Es decir, yo necesito, vamos a suponer, necesito un oficial de obra. Yo hago una oferta, mando al SAE, necesito un oficial de obra, de allí me mandan pues 3 o 5 candidatos o candidatas, lo seleccionan los técnicos y a mí me dicen, Trini, esta es la persona que ha sido seleccionada. Y en esa selección no hay criterios sociales. Es decir, en el SAE no te preguntan cuánto estás cobrando ni cuántos hijos tienes. Te preguntan cuáles son tus datos y en qué categorías te vas a apuntar. Entonces ahí sí se puede dar caso de que haya alguien que haya entrado por una oferta de trabajo y que alguien de su familia esté trabajando por la bolsa. Y es algo que es totalmente legal y que nosotros ahí no podemos hacer nada. Que la gente se puede enfadar, y con toda la razón del mundo, pero que nosotros nos debemos también a unas leyes y a una fiscalización que tampoco podemos hacer otra cosa nada más que alegrarnos por la persona que entre y exigirle en la medida de lo posible pues que cumpla todas las... Porque los derechos no los sabemos todos, pero es que hay una serie de obligaciones que también tenemos que conocer y en este caso pues tenemos que conocerla para poder seguir trabajando así. Mm-hmm. Son circunstancias muy específicas, pero que se pueden dar y de hecho seguro que se han dado en alguna ocasión. Se dan porque se ha dado el caso de en una misma unidad familiar dos personas trabajando. Una persona que le tocaba por la bolsa y otra persona porque le tocó por los planes de empleo del más 30 y de menos 30, del empleado joven. Entonces ahí hubo una gente indigna y digo que lo puedo hasta compartir, Juan Carlos, porque es que tú estás en una situación y tú dices, contra, yo no entro y ahora en esa familia, el ayuntamiento, que entran dos de una vez. No, pero es que no, es que tú le preguntas a los servicios jurídicos del ayuntamiento y te dicen, a ver, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Unos han entrado por una, de hecho... Si esa persona que no entró por los planes de empleo le hubiese tocado entrar por la bolsa, no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque ya en su familia había entrado uno que le correspondía y de la bolsa esa persona estaba fuera. Pero claro, es que hay otra parte que no contempla lo social. Y entonces, pues, ahí bien poco podemos hacer. Solo, ya te digo, alegrarnos de la persona que entre y poco más. Sí, una es vía administración local y otra es vía administración autonómica. Exacto. Que el SAE. Así de... Decir también, además, que cuando tú solicitas trabajar en la bolsa, independientemente del tiempo que tú solicites, vamos a suponer que no solicitas nada y que te toca los 6 meses como de trabajar, ¿no? Si tú en los 2 años anteriores has trabajado para el ayuntamiento, tú no vas a poder trabajar esos 6 meses más. Voy a poner mejor un ejemplo porque algunas veces creo que queda más claro. Tú has estado trabajando en uno de los planes del ayuntamiento y has trabajado, por ejemplo, 2 meses, imagínate. Si a ti te toca trabajar por la bolsa, tú no vas a trabajar 6 meses más los 2 que ya tenías, sino en total vas a trabajar 6 meses. Los 2 que ya has trabajado, pues ahora te toca trabajar 4. Otro caso, si tú entras en uno de los planes de la Junta de Andalucía, que son 6 meses, no tiene sentido que termines esos 6 meses y puedas trabajar otros 6 meses en la bolsa. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que está esperando. Entonces, eso también se pone en las bases para que todo el mundo sepa que cuando entra a trabajar, que lo que va a trabajar en el ayuntamiento es lo que le resta a los 6 meses. ¿Me explico? No, sí, sí, sí. Se puede haber entrado por otra vía, que no es la bolsa de trabajo, pero exacto, se está trabajando para el ayuntamiento. Exacto. Eso hay que restarlo. Hay que restarlo. Una vez que te toque. Incluso si has trabajado ya 6 meses, pues tendría pasa que... Pasa al final de la categoría. Es decir, tú has trabajado los 6 meses, vamos a suponer los planes de la Junta de Andalucía, pues tú pasarías al final de la categoría que has seleccionado. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no ha trabajado. Entonces lo que intentamos es pues darle un pequeño respiro al mayor número de unidades familiares que tenemos en nuestra localidad. Te digo que es un tema muy complicado, que lo hemos consensuado con los grupos y que estamos viendo que tenemos que mirar el bien de la mayoría, intentar acertar con todo el mundo, eso no se va a acertar nunca, Juan Carlos, porque como tú bien dices, la casuística es enorme, cada uno en su casa sabe lo que tiene, y la situación de cada uno, tú tienes que mirar realmente, yo se lo digo a todas las personas que vienen a verme, tú tienes que mirar por tu situación, y yo como concejala y mi equipo tenemos que mirar por todas las situaciones que hay, porque yo no sabría decirte cuál es más compleja que otra, ¿eh? Porque cada uno en su casa sabe lo que tiene. Entonces lo que se intenta es pues poner unas bases lo más justas posible, pero no se va a acertar siempre. Es que eso es... De todas maneras, bueno, lo importante es que las bases están ahí, ¿no? No se mira a nadie en concreto, sino a la situación en general. Y ahora, a partir de ahora, pues cualquier persona puede entrar en esa excepción, en esa casuística. Claro. Eso ya va a depender, pero al menos quedan claras la normativa, ¿no? Las bases, y todo el mundo se tiene que regir por las mismas. Sí, y sobre todo, de verdad, insisto, si tienen alguna duda, que suban al ayuntamiento, que cualquier duda se le aclara allí, que la calle muchas veces desinforma, que lo que yo creía, pues yo ya lo digo como una certeza, y no es así. Si alguien tiene alguna duda, que pregunte. Yo en la Borza, todo el tema de la documentación, todo eso es una parte técnica. Ahí yo, como política en este caso, no intervengo. ¿Por qué? Porque es la manera de hacerlo más neutral, más transparente, más aséptico, que se encargan los técnicos. Pero si tienen alguna duda y entienden que la respuesta que le ha dado el técnico, aunque sea la correcta, entienden que no les convence, de verdad que me busquen. Que yo lo mismo que estoy diciendo aquí lo digo en mi despacho, donde la persona sabe que somos un equipo muy accesible, que nos encuentran por todos los lados, que solemos ir a todos los eventos que realizan los diferentes colectivos, y que es una manera que nosotros entendemos de acercarnos a la gente que en un momento dado no puede subir al ayuntamiento. Y que, por favor, que no se dejen guiar nada por la calle. Que nosotros, además, porque hay algo que es muy frecuente que te digan: sí, hombre, Trini, este va a estar el número no sé cuánto, y este tiene un coche, tiene un teléfono mejor que el mío, tiene un no sé qué. Me parece muy bien. Aquí somos todos de Ubrique, y para lo bueno y para lo malo nos conocemos todos. Pero nosotros somos una administración local y nosotros nos guiamos por la documentación. Es decir, la documentación que los distintos solicitantes de la Borza nos aporta es la que nosotros utilizamos para baremar. Para de contar. Lo que uno crea que el otro tiene, o lo que uno crea que el otro cobra, o lo que la... Cada uno que se preocupe de la documentación que aporta él, porque el resto de documentación que nos aporta es la que da los criterios. Y si alguien sabe más o no sabe más, puede decirlo también. Porque ahí en los anexos hay una cosa que dice que la falsedad documental hace que la persona quede automáticamente fuera de la Borza. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes actuar de oficio, Juan Carlos. Porque no es por lo que te he comentado. Nosotros no tenemos la capacidad ni... No es la capacidad. Nosotros no podemos ser inspectores de trabajo. A mí no me puede decir, pues fulanito tiene una tarea en su casa. Que yo no lo sé. Si tú entiendes que eso es así, pues eres tú como ciudadano también el que tienes que actuar. Porque yo como administración hay bien poco que puedo hacer. Entonces, si alguien entiende que o sabe de forma fehaciente que hay otras cosas que la persona no ha aportado, pues que lo diga de manera totalmente libre. ¿Qué ocurre? Que eso es muy complicado de hacerlo y después de demostrarlo, Juan Carlos. Entonces, yo lo que aquí animo de verdad es que cada uno que aporte la documentación que tenga que aportar, que todo el mundo se le pide la misma documentación a todo el mundo, y que esa documentación es la que da el puesto en la Borza. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Pasados los 10 días de reclamación, una vez que sale el listado definitivo, ese listado ya es inamovible. Es decir, no esperemos a que el listado sea definitivo para decir voy a reclamar. Porque una vez que sale el listado, eso está establecido por ley también. Una vez que el listado definitivo sale, es el que del que se empieza a tirar. Bueno, pues todo ello a tener en cuenta, ya decía, en torno a la Bolsa Municipal de Trabajo, cuya renovación arranca a partir de mañana con la apertura de ese plazo de solicitudes. Todo el mundo que quiera entrar de nuevo en la Bolsa, en ese listado nuevo que se va a hacer con los datos actualizados, todo el mundo, todo, tienen que volver a realizar esa solicitud. Hemos comentado los datos que vienen en ese anexo, que vienen a subrayar aspectos muy importantes a tener en cuenta, pero que vienen reflejados en las bases. ¿Qué más, o más bien te quería preguntar, qué diferencias hay con respecto a la otra bolsa que se abría hace dos años? Yo, si te parece, voy a dar un pequeño repasito a los que son los elementos que se bareman, es decir, los elementos por los que cada persona que solicita la Borsa va a puntuar, y conforme vayamos viendo, digo los que estaban este año, los que están en esta convocatoria y los que no, ¿vale? Por ejemplo, se puntúa por la renta mensual per cápita de la unidad familiar, que es lo que comentaba antes, que el, la convocatoria anterior era por la, por el salario mínimo interprofesional, y que en esta ocasión va por el IPREM, ¿vale? Recordar que la renta mensual por persona será aquella que resulte de restarle los ingresos mensuales de la unidad familiar los gastos de alquiler. Es decir, si en una casa entran 1.000 euros, vamos a suponer, y paga 300 euros de alquiler, pues lo que se tiene en cuenta es que en esa casa entran 700. ¿De acuerdo? Si alguien paga más de alquiler, más de 300 euros, hay un tope. ¿Alquiler, no hipoteca? Alquiler o hipoteca. O hipoteca también. Son los gastos de vivienda. Uh-huh. Es decir, se entiende que si en una casa entran, lo que te he comentado, 100.000 euros, y la, el, la persona que está, la, la familia que vive allí, está pagando 300 euros de alquiler o de hipoteca, eso no se puede considerar que es que los tienen para disfrute, sino que ya están quitados. Entonces serían los 1.000 menos los 300, le quedarían 700. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que el año, que la convocatoria anterior, lo único que en vez de salario mínimo interprofesional es el IPREM. IPREM. Después, por la, la composición de la unidad familiar, pues se puntúa por cada menor de que haya en la unidad familiar, ¿vale? Si hay un menor, se puntúa con un punto, con dos menores, punto y medio, con tres menores, dos puntos, y con más de tres menores, dos puntos y medio. También se tiene en cuenta si hay estudiantes de carrera universitaria o ciclo formativo que estén cursados fuera de Ubrique, entre 18 y 29 años, y que además no estén, no hayan solicitado la bolsa, pues puntúa con cero punto, con medio punto. Y las personas que hayan en la unidad familiar que tengan también un 33% de discapacidad o más, pues también se puntúa. Pues si hay un miembro con discapacidad, puntúa con medio punto. Si hay dos miembros, puntúa con un punto. Y si hay más miembros, o sea, más de tres miembros, pues puntúa con un punto y medio. Esto también es lo mismo que, sí, sí, que la otra vez, ¿vale? Hmm. También se mantiene la, el criterio de, por ser único miembro de la unidad familiar apto para trabajar y o familia monoparental. ¿Qué significa esto? Pues que hay mucha gente que vive sola, que no tiene ayuda por parte de familia, o entonces también entendimos que era necesario que tuvieran un poquito de reflejo de su situación en esta bolsa, ¿vale? Si es demandante de empleo, primer demandante de empleo a partir de 30 años, también puntúa con un punto. Por edades, entre 18 y 30 años, puntúa con medio punto, y más de 45 años, puntúa también con medio punto. ¿Por qué se ponen estos rangos? Porque son los datos que nos facilitaron en su día, en los que la situación laboral, esos rangos de edad eran los que más dificultades tenían a la hora de encontrar trabajo. Esos son los perfiles de, o bien muy jóvenes, primer acceso al mercado laboral, o bien ya a partir de los 45 Exacto. años. Es que muchas veces te piden que tengas experiencia, otras veces... total. Si no ha trabajado nunca en administraciones locales, también puntúa con medio punto. Se tiene también la antigüedad como demandante de empleo. Para poder... es que llevo mucho tiempo sin trabajar, pues también intentamos que tenga un pequeño... tener un pequeño gesto. Decía además que una persona, en, para puntuar en este caso, no perdería la antigüedad si no ha trabajado más de 30 días en el último año. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que en el SAE, con que la persona trabaje una hora o trabaje un día, pierde la antigüedad. Entonces nosotros entendíamos que nosotros no podíamos hacer lo mismo en este caso porque es una bolsa social. Si a alguien le sale, imagínate, para trabajar para en una boda, para de camarero o de camarera, pues no puede perder la antigüedad, porque entonces que está encima de todo como poniéndole más trabas a la hora de que esa persona pueda buscar un trabajo, aunque sea eventual. Esto también es lo mismo que en la convocatoria anterior. Por el periodo de contratación solicitado, que eso es lo que he comentado antes, si alguien solicita trabajar 2 meses o menos de 2 meses, va a puntuar con 4 puntos adicionales. Solicita 3 meses, pues 2 puntos. Y más de 3 meses, pues no puntúa nada. ¿De acuerdo? Y lo vuelvo a repetir. Y prefiero ponerme pesada, Juan Carlos, a que nadie le, a que alguien tenga algún tipo de duda. Si alguien selecciona menos de 6 meses para trabajar, cuando le toque trabajar, trabajará solo por el tiempo seleccionado. Y se acabó. ¿Vale? Y hay 2 puntos nuevos en la baremación, y es por no haber percibido ingresos continuados desde el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. ¿Por qué es esto? Pues porque la renta se tiene en cuenta hasta el 31 de diciembre de 2017. ¿Qué ocurre? Pues que en los 6 primeros meses del año, pues en esa casa puede haber habido también unas situaciones de mejora, pues porque alguien está recibiendo o tiene o un trabajo, o porque alguien está recibiendo una pensión o algún tipo de prestaciones. Entonces debemos de saberlo también. Sí, que escapa fuera de lo que ha sido la declaración de la renta. Debemos de hacerlo también intentando que lo que se refleje en la solicitud sea la fotografía más cercana posible al momento en que se solicita. Y también nos parece justo de puntuar con un punto a todas aquellas personas que no hayan trabajado en la bolsa anterior. Es decir, si tú has solicitado la bolsa anterior o si no la has solicitado. Si yo no he trabajado en la bolsa anterior, voy a puntuar con un punto. ¿Por qué? Pues porque se entiende que es una forma también de aquellas personas que no han trabajado antes, pues que tengan una posibilidad más. Una forma también de intentar ser más justo con esa persona, esas situaciones que va a haber, ¿no? De alguien que se queda a las puertas de trabajar, pero como va a cambiar la bolsa y el listado, pues se va a quedar a las puertas. Se va a quedar a las puertas. Bueno, pues por lo menos tiene ese punto por no haber trabajado, ¿no? Exacto. Yo lo que quiero hacer también hincapié, y lo hice la otra vez y las veces que sea necesario, cuando nosotros sacamos el listado de bolsa, que nadie se lleve a error. No significa que tú por estar en una bolsa vas a trabajar en esa bolsa, ¿no? Ojalá. Juan Carlos, te lo digo en serio, ojalá. Pero cuando tú tienes 840 solicitudes, tú no puedes dar en dos años 840 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque presupuestariamente es inviable. La bolsa lo que hace es ordenar la forma de entrar en el ayuntamiento. A ti, tu solicitud te da a ti un número de orden, y ese número de orden te garantiza que cuando en la categoría que tú has seleccionado haga falta a alguien. Si tienes el número 4, solo hay 3 personas que van a entrar delante tuya. La siguiente persona eres tú. Ahora, si tú estás en una categoría, imagínate, peón, como tengo un montón de porque ya te los conoces, ya tienes son 3 años y pico hablando con ellos y tú conoces perfectamente las situaciones de ellos. Cuando tú ves que una persona en una determinada categoría tiene el número 200 y pico, de primera hora le dices que es prácticamente imposible que en esta bolsa vaya a entrar. Es decir, que nadie se lleve tampoco a error, que cuando tú echas una bolsa, la bolsa lo que hace es ordenar la forma en que se entra a trabajar en el ayuntamiento. Mientras más solicitudes hay de esa categoría, pongamos el caso de peón, pues más correrá la lista. ¿Que hay menos solicitudes? Pues correrá menos. Es decir, no pensemos que si he echado la bolsa sí o sí voy a trabajar en el ayuntamiento. A nosotros, te aseguro, Juan Carlos, que nos encantaría poder hacerlo. Porque yo me acuerdo, al principio, cuando llevaba como una... yo he atendido ahora mismo, me lo sé perfectamente, son 1.278 personas las que han venido a mi despacho a hablarme por temas de trabajo. Cuando llevaba 300 personas, hablé con el interventor que estaba entonces... Y le pregunté que cómo se podría solventar el poder dar trabajo a todo el mundo que lo necesita. Y eso no hay forma humana porque los presupuestos no nos lo permite. Es decir, que nos gustaría poderle dar trabajo, aunque sea 6 meses, aunque sea 3 meses, a todo el mundo que lo pide, nos encantaría. ¿Podemos hacerlo? No. ¿Por qué? Porque los presupuestos, y yo además soy la concejala de Hacienda, son los que son. Tú tienes este dinero para pagar tema de personal. Si tú, imagínate, si tú tienes 100 euros para todo el año, si te los gastas en junio, que sepas que de junio a diciembre no tienes un duro para pagar. Entonces yo no haría bien mi trabajo tampoco si a mí, todo el mundo que me dice dame trabajo, le doy trabajo y después digo, mira, que no te voy a pagar. Entonces es una situación que nos tiene que quedar muy claro y además... que es lo más justo, Juan Carlos. En una administración todo el mundo tiene que saber cómo se entra a trabajar. Y yo tengo un listado que es público, del que mi equipo y yo nos sentimos muy orgullosos, un listado público que se puede consultar, que semanalmente no, sino cada vez que se cambia el número de orden en la bolsa de contrato, se hace público, está colgado en el tablón de anuncios, está colgado en el portal de transparencia, todo el mundo sabe cuándo le toca, quién va delante de él y si cuándo le va a entrar a trabajar. Pues no lo sabe tampoco, porque eso no lo sabemos ni nosotros, Juan Carlos. El último dato, ya que estamos hablando de esto, es sobre contrataciones a través de la Bolsa Municipal de Trabajo, que todavía está vigente, la que bueno pues va a cesar en ese listado. Creo que eran cerca de 200 contrataciones por donde se iba, no sé si... Mira, ese dato lo voy a dar más de una manera más... ¿Cómo es? Más exacta. Quiero venir la semana que viene con un resumen de la bolsa, de todos los datos, de tanto de por categoría como de manera general. Esta tarde en el pleno también daré una pequeña pincelada, pero sí es verdad que eso me gustaría hacerlo de manera más detallada. Para que sepamos también no solo el número de contrataciones, porque es que son más, Juan Carlos. No sé exactamente decirte el número, porque además no nos podemos guiar tampoco por el número de orden que va en la bolsa, porque tú cuando seleccionas dos categorías, en el momento que entras a trabajar en una, de la otra automáticamente quedas fuera, de forma que el movimiento de la lista va a depender también de las categorías seleccionadas por cada uno de los solicitantes. Entonces yo me comprometo que me gustaría la semana que viene poder venir ya con un detalle de lo que es la bolsa y ve también si se ha producido alguna incidencia en esta semana de recogida de solicitudes, o informando a todos los que nos escuchen de cómo se va produciendo la recogida de solicitudes y cómo van las contrataciones, porque sí es verdad que mientras no tengamos un listado definitivo, pues tiramos de la bolsa vigente todavía. Sí, que eso va a ocurrir durante el próximo mes y hasta que no esté aprobada definitivamente el nuevo listado. Eso es. Sobre las personas que estén ahora mismo pendientes, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que llevar, qué documentación aportar? Mira, hemos intentado, igual que hicimos la otra vez, que los usuarios tengan que llevar el menor número de documentos posible. Es decir, todo lo que desde el ayuntamiento podamos facilitar la documentación, pues lo hacemos. ¿Cómo? Ellos autorizan a través de un anexo y hay cosas que se pueden sacar desde allí. Por ejemplo, la documentación general que tienen que traer es fotografía tamaño carnet reciente, fotocopia del DNI del solicitante, un certificado de convivencia. Este, si no se adjunta, el ayuntamiento lo pide, ¿vale? Yo siempre digo que toda la documentación que aunque el ayuntamiento pueda sacar, el usuario puede aportar, agiliza los trámites. Es decir, si yo tengo el certificado de convivencia, pues lo entrego, no tengo que esperar a que me lo pidan. ¿De acuerdo? Todo lo que sea facilitar la gestión, pues mucho mejor. Fotocopia del libro de familia, declaración del IRPF en la que se contenga los ingresos percibidos en 2017 por la unidad familiar, vida laboral de los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar. ¿Vale? Tanto la declaración de IRPF como la vida laboral, si no se adjunta, el ayuntamiento puede pedirlo. Supongo que además esa autorización, además específicamente para sí, ello. Sí, ¿no? Sí, sí, además, con la nueva ley de protección de datos tenemos que ser muy escrupulosos con ese tema. Yo por eso digo que, aunque, imagínate, la renta, si yo tengo la renta esa, además que hemos esperado a que pase el periodo obligatorio de la misma, pues es mucho más ágil si el usuario la presenta que si tiene que esperar que desde el ayuntamiento se pida a la administración correspondiente. Que si el usuario, por la razón que sea, no la puede aportar, pues nosotros lo pedimos, pero que se agilizan mucho más los trámites. Sí. ¿Vale? Y después, pues si solicitas alguna categoría en la que tengas alguna que sea para discapacitado, pues tienes que presentar la documentación que acredite que tienes más del 33% de discapacidad para poder solicitarla. Después, en la categoría de conductor de vehículos municipales, pues tienes que acreditar que tienes los carnets de conducir que se solicitan. Un poco más, Juan Carlos. Te digo que intentamos, en la medida de lo posible, que los usuarios tengan que en el momento que vayan a entregar la solicitud puedan dejarlo listo, que no tengan que estar yendo y viniendo, porque todo lo que esté en nuestra mano facilitarle, pues mejor. Ya digo, hay que una autorización en uno de los anexos una autorización en la que pues nos ceden el derecho a poder pedir la, lo que ellos no pueden aportar. Un tema que evidentemente suscita muchas preguntas, muchos detalles, que hemos intentado durante este tiempo además ir detallando. Por ejemplo, un oyente, te voy a pasar las preguntas que llegan de los oyentes, dice, por favor, pregúntale a Trini si hay que enseñar los ingresos del año pasado, ¿por qué? ¿Cómo si hay que enseñar los ingresos del año pasado? Si hay que presentar esos ingresos del año pasado, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque es evidente. Porque ¿no? uno de los puntos que se bareman, y es el que de eso es el que más peso tiene en la baremación, es la situación económica de la unidad familiar. Entonces, no solo los del año pasado, que eso van a venir determinados por la renta, sino intentamos además que los de los 6 primeros meses de este año que también queden reflejados. Porque, ya te digo, es que desafortunadamente la situación económica es la que marca la situación social en la mayoría de las ocasiones en las casas. Así que se puntúa por eso en los primeros 6 meses del año, demostrar que no se ha percibido nada. Si no lo demuestras, que no has percibido nada. De este año, enero hasta junio. Exacto. Si no lo demuestras, pues no tiene ese punto extra, se supone que has percibido algo. Sería medio punto lo que tiene, pero él habla en concreto del año pasado. El año pasado es que tienes que presentar la renta IRPF. Sí o sí. No queda otra. De hecho, porque, vamos a ver, la puntuación es voy a hablar en euros por cabeza de unidad familiar. Es decir, si hay 3 miembros de la unidad familiar, pues la renta per cápita. Entre 0 y 110,38 euros se puntúa con 6 puntos. Es decir, que es que la situación económica te va a permitir que tú como solicitante tengas un punto o tengas 6. Hay un rango bastante grande ahí. Que lo más lógico porque entonces, es una bolsa de carácter social. Exacto. O sea que, no solo tiene se tiene además, lo que me comenté antes, pues la composición de la unidad familiar, las cargas que tiene, si tiene menores, hijos estudiando, si tiene discapacidad en la familia, si la persona está sola, pero es que lo gordo de una casa que es el dinero que entra y cuánto hay para distribuir entre los miembros que son. Hay otra cuestión que plantean, concretando, con respecto a un conserje de un colegio, yo no voy a decir a cuál, sino a hablar de la situación en concreto. Te voy a preguntar por los conserjes. Sí. ¿Puede coincidir que no haya más conserjes solicitando y por eso están trabajando más No, es muy fácil, vamos a ver. La queja que tenían cuando llegamos, todas las direcciones de los colegios se quejaban que había 6 meses de contrato. Es decir, que o bien al principio del curso o en el curso o al final del curso había cambio de conserje. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no queremos que esto ocurra. Entonces se llegó a un consenso en la convocatoria anterior que el mismo conserje estaría todo el curso escolar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros ahora, con la bolsa a punto de salir, no podemos contratar y dejar a media. Entonces, como nuestra idea era que estuvieran solo un mes, pues decidimos tirar de la persona que ya tenía experiencia. Del curso anterior. Del curso hasta que estuviera la nueva bolsa. Esa es la intención que. O sea que con la que nueva bolsa habrá. Nuevos conserjes. Exacto. Además, y las personas que están informadas tanto a las direcciones de los centros como los mismos trabajadores cuando se les ha llamado. Porque ¿qué habría ocurrido? Pues que habrían cambiado los conserjes en este inicio de curso y dentro de un mes habría cambiado otra vez con la nueva. Aparte, Juan Carlos, es que los conserjes sí es cierto que es una categoría en la que no hay apenas movimiento. ¿Por qué? Porque es un conserje al año. Sí, ahí. El que tú tienes. Entonces, 5 centros escolares. Pues. Exacto, no tienes más. Entonces, lo que no tiene sentido es que creemos una categoría en la que no necesita siquiera le vayamos a dar movimiento. Porque tú dices, bueno, yo entro, voy a ser de conserje, voy a tener número 1, pero es que este año no me va a tocar entrar siquiera. Entonces, si yo tengo el número 1, que me queda a mí la tranquilidad de que yo este año voy a entrar a trabajar. ¿Sabes? Ha sido las miras que se han puesto a eso, de forma que las personas que solicitan pues no tengan que esperar un año entero para poder trabajar si ya le tocaba, y sobre todo que los centros educativos tampoco se vean con la dificultad que para ellos es que entre alguien que a los 2 meses como mucho se tenga que ir. Pregunta otro oyente, ¿y los separados qué documentación tienen que aportar? Pues la misma. Es que no sé a qué se refiere los separados. ¿Tú tienes libro de familia o me imagino que por ahí? Es que hay una de las uno de los puntos que dice, por ser único miembro en la unidad familiar apto para trabajar y familia monoparental, ahí entran las personas que están separadas. Es decir, si tú tienes estás separada o separada y tú tienes a tu cargo pues cargas familiares, pues tú vas a puntuar con un punto adicional. Todo lo que se pueda demostrar con papeles, yo ahí me pierdo, Juan Carlos. Yo sí, no soy técnica y no sé exactamente si tú no, si estás en un proceso de separación en el que no hay todavía una, sí, ¿cómo se una puede sentencia de eso? Divorcio, yo no sé cómo, pero vamos, que lo que yo no sé responder, los servicios jurídicos municipales lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Exacto, ante esa duda, acudan al ayuntamiento. Que lo pregunten, que le pueden decir, porque también hay una cosa que es que hay gente que está empadronada en un domicilio, ha dejado de vivir en el domicilio y no me preguntes por qué no se quiere quitar del padrón. Entonces eso puede provocarle perjuicio a la familia. Te voy a poner un caso genérico. Yo vivo con mis padres, estoy empadronada con mis padres y estoy trabajando, pero realmente vivo en otro sitio y no vivo con mis padres ni yo aporto dinero en mi casa. Pero reza, ¿vale?, como tal, al estar, exacto, empadronado ahí. Reza como tal, como que estoy empadronado, a mis padres le estoy provocando un perjuicio. Eso desde los servicios municipales se está teniendo en cuenta. ¿Cómo? Pues si tiene que ir la policía al domicilio certificando que es cierto que esa persona, aunque está empadronada, no convive ahí, pues se hace. Es decir, que todas las peculiaridades que cada persona pueda tener en su casa, animo a que lo consulte previamente. Y vuelvo a decir, y que no se haga caso de lo que se dicen en la calle. Si en la calle te dicen, eso no se puede hacer nada, que sea mejor en el ayuntamiento el que te diga, mira, no se puede hacer nada y es por esto. O se puede hacer algo y esto es lo que podemos hacer. Que la persona sea ya la que decida, pues si quiere que su hijo o su hija o la persona esa coste como que está empadronada o no, eso ya es cosa de ellos. ¿Vale? Pues todo ello en torno a dudas que, por ejemplo, van llegando por parte de los oyentes, eran esas dudas las que llegaban y, como tú comentabas, ¿no? Lo importante es plantearlas y no, para conocer la que nadie se quede con ninguna duda, porque ya digo, esta convocatoria también va a afectar a los dos años siguientes, ¿sabes? Entonces, que nadie se quede con ninguna duda, porque la situación que refleje la lista definitiva es la que va a mantenerse durante dos años. Entonces, mejor preguntamos, aclaramos las dudas que tenemos y se echa una solicitud de borza con la tranquilidad de que todo lo que yo he puesto es la información que tenía que aportar, que no hay ninguna información que diga, ostras, ¿y si yo hubiera aportado esto? No, tú preguntas, que todo lo que tú entiendas que tiene que ir reflejado, te vamos a decir tranquilamente si es así o no es así. Si no solicitas dentro de este mes de plazo, ¿puedes entrar en la bolsa ya? No. Pues ténganlo en cuenta, por tanto, de hecho esa es una de las cuestiones por las que se ha retrasado y no se ha hecho en verano. Para que todo el mundo se entere, porque abrí un periodo de solicitudes en un periodo estival, Juan Carlos, eso haría que muchísima gente que está fuera, que sabemos también que la radio, uno de los sitios donde se escucha es pues en las diferentes empresas del municipio, y todos los que pues, ya conozco a alguien que no está trabajando, o en mi casa lo digo, entonces lo que queríamos era que la difusión fuera la mayor posible. Si hace dos años tuvimos 840 solicitudes, pues que en esta convocatoria sean las que realmente tengan que ser, y no menos porque la gente no está informada. Y la pregunta, claro, puede ser, ¿y por qué no se mantiene abierto? Bueno, porque es que entonces el listado iría cambiando constantemente. Exacto. Y cualquier persona podría verse agraviada. ¿Voy a entrar a trabajar? No, pues se ha metido alguien por delante. Imagínate el caso, porque fue también algo que se planteó desde el principio. Si tú vas cogiendo las solicitudes, tú tienes que ir baremando de manera continua. Entonces, nadie sabe realmente qué puesto tiene en la bolsa. Porque puede ir variando cada día. Exacto. Entonces, la idea de que pusimos en la convocatoria anterior, que la vigencia de la bolsa es de cuatro años y revisarla a los dos, es porque las situaciones familiares cambian. Vamos, yo recuerdo al principio que una vez salió la lista definitiva, pues al poco tiempo, te hablo de al menos tres meses o así, pues gente que estaba apuntado había aumentado, habían sido padres, gente que antes no tenían discapacidad, ahora tenían discapacidad y no podían aportar, o sea, no podían optar a ninguno de los puestos, que estaban para discapacitados. Entonces, es que tenemos que decir, vamos a ver, si queremos una fotografía, que tú sepas realmente el número que tienes, no que, imagínate que cada día tienes que baremar. es que sería una locura. Eso, mm. No habría forma de poder controlarlo siquiera. Pues ya lo saben, desde mañana hasta el día 26 de octubre se va a abrir cualquier persona que esté trabajando, que no, desempleado o no. Todos. Cualquier persona que quiera en el futuro entrar a través de la bolsa de trabajo, alguna de esas 8 categorías existentes, pues la oportunidad es ahora, única oportunidad, porque después ya se cierra hasta dentro de 2 años. De 2 años, eso es. Que todo, como bien has dicho, Juan Carlos, que todo el mundo puede solicitarlo, que yo animo a todo el mundo que tenga dudas. Pues si tengo duda de si la eso o no la eso, yo la voy a esa. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar es que te toque a trabajar y afortunadamente estés trabajando y digas, mira, pues no, pues renuncio. Que no te vean nunca con la cosa de decir, ostras, tenía que haberlo echado. Por si acaso. Bueno, por si acaso. Por si acaso, el tener un número en el listado no te va a obligar a trabajar, sino si te toca trabajar, pues que tú, si tu situación económica, o sea, tu situación familiar es, ostras, estoy en desempleo, pues qué bien, y si estoy trabajando, pues mira, pues renuncio al trabajo. Pues yo creo que la gran parte, ¿no?, de los principales detalles al respecto han quedado respondidos. No sé si Trini, algo más que apuntar al respecto. Por mi parte, nada más. Decir eso, que hay información, evidentemente, en la web municipal, estará colgado desde mañana. En Radio Ubrique, evidentemente, también habrá cuñas informativas que le recuerden a todo el mundo, pues como se hizo la vez anterior, el plazo de convocatoria, cuándo pueden entregarlo, la información que pueden aportar. Y lo dicho, en el ayuntamiento estamos para lo que le haga falta a cualquier persona, no solo por el tema de la bolsa, es decir, cualquier duda que los usuarios tengan, estamos allí. Y las solicitudes se pueden descargar por a través del portal de transparencia, a través de la web del ayuntamiento, o hay que acudir. En principio no, en principio están allí. Y te voy a decir por qué. Porque mucha gente lo que hace, y ya con la experiencia de la convocatoria anterior, es que una vez que está allí, que va a recogerla, en persona pregunta las dudas que tiene. ¿Sabes? Entonces, la mayoría de esta mañana ya hemos estado terminando el tema de la logística, para dejar claro cómo va a estar la organización de la. Tú vas al ayuntamiento, tú coges tu solicitud, entras, entregas en el registro toda la documentación. Y eso sí es verdad que no lo he dicho antes y quiero decirlo. Cuando te entrega la documentación, toda la documentación que aporten los usuarios tiene que quedar registrada. ¿Por qué? Pues porque nadie puede decir, a mí me han perdido esta documentación o yo esto lo entregué y ¿dónde está? Es decir, si tú entregas la documentación por registro, tú vas a saber como solicitante que no había ningún extravío de documento. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es recoger la solicitud y cuando tengas todos los datos, los llevas al registro y que es al lado, la ventanilla de al lado, que no es, y eso queda ya registrado. Pero entre ese paso, que eso se podía hacer incluso en el mismo momento, queda la duda de cada situación de la solicitud. Entonces, lo que en la práctica se hace es que se recoge la solicitud y buscan a la persona que está encargada del tema de la bolsa, le hacen todas las preguntas que le tengan que hacer y ya son en días posteriores cuando presentan toda la documentación. Pues la dinámica que arrancará a partir de mañana, insistimos, hasta el día 26 de octubre, apertura de la Bolsa Municipal de Trabajo, después de esos 2 años, como indica la normativa, para la renovación, para la actualización de los datos, en definitiva, para intentar, ¿no?, ser lo más justo en cuanto al orden que especifica ese listado. Eso es. Dos cosas nada más antes de terminar, Juan Carlos. Primero, y ya lo he repetido, que todo el mundo puede echar la bolsa. Eso es lo primero. Y segundo, que toda aquella persona que quiera participar en esta bolsa tiene que volver a echar la documentación. Aunque ya lo hubiera echado en la bolsa anterior, lo de antes ya pasó y para participar en esta tiene que echar de nuevo toda la documentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esas precisiones nos vamos a quedar por parte de la delegada municipal de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De todas formas, te emplazamos, ¿no? Y como comentamos antes, a la próxima semana para ir haciendo balance de lo que ha sido la bolsa hasta ahora. Y recordaremos de paso, bueno, pues que estaremos ya metidos de lleno desde mañana en ese plazo de solicitudes. Pues lo dicho, nada, que tengáis un buen día a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.